¡Noticia! ¡Noticia! La tierra se está calentando. No aguantamos el calor. El sol nos está llegando. Aunque uno no trabaje, como quiera está sudando. ¿Cuánto durará la tierra haciéndole tanto daño? ¿Cuánto durará la vida si seguimos como estamos? Esas bolsas de basura que en los arroyos tiramos. Todo se hace pestilencia, con eso contaminamos. Hay que gritar la noticia, algo tenemos que hacer. Hay mucho calentamiento y ya no quiere llover. A los ríos vamos a tirar todo lo que contamina: aceites e insecticidas, basuras y gasolina. En todas partes se da, estas cosas son muy ciertas. Contaminamos el aire tirando las cosas muertas. Y hay que gritar la noticia, algo tenemos que hacer. Hay mucho calentamiento y ya no quiere llover. La culpa ha sido nuestra, no lo vamos a negar. Con autoridad y maestro, algo podemos lograr. Defendamos nuestro pueblo como a un hijo proteger. No dejemos que lo dañen, luchar es nuestro deber. Hay que gritar la noticia, algo tenemos que hacer. Hay mucho calentamiento y ya no quiere llover. Aunque fueran 10 minutos con los hijos platicar de este problema tan serio, lo que nos puede pasar, que no se queden palabras ni tampoco en la canción, que sea un hecho a la buena, todos contra la contaminación. Y hay que gritar la noticia, algo tenemos que hacer. Hay mucho calentamiento y ya no quiere llover. Vamos a unirnos, hermanos, tenemos que motivar. No olvidemos el gran dicho, que en el pedir está el dar. Como una hermosa tarea, a nuestro patio limpiar. Todos haciendo talacha y arbolitos que sembrar. Hay que gritar la noticia, algo tenemos que hacer. Hay mucho calentamiento y ya no quiere llover. Los pozos se están secando, ya no quieren escurrir. Esto nos está diciendo que tenemos que sufrir. Y la unión hace la fuerza, no lo vamos a olvidar. Tendremos un pueblo limpio que a todos se va a antojar. Y hay que gritar la noticia, algo tenemos que hacer. Hay mucho calentamiento y ya no quiere llover. Me despido, pueblo hermoso, pueblo de Tututepec. En esta tarea planeada todos estamos en pie. Me despido, pueblo hermoso, pueblo de Tututepec. En esta tarea planeada todos estamos en pie.